chicos y chicas, muy buenas noches América. Llega el momento más esperado por todos ustedes. Vamos a presentar a continuación la nueva producción del Grupo Deseos, el disco número 6. Y ahora dejo con ustedes el escenario más gigante de América, a los chicos del Grupo Deseos. Aquí está para ustedes el orgullo de Chile, tu